Mary Podcast, el podcast de Mary Station. ¿Qué tal andáis? Espero que me estéis oyendo, creo que sí. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Si estáis en el directo, evidentemente, buenas tardes. Tardes, noches, porque ya está oscuro ahí afuera, en la calle, ¿verdad? Pero nosotros estamos aquí recogidos junto a la lumbre virtual que supone este Mary Podcast, que regresa otro lunes más. Nacho ya se está empezando a sonreír con mis metáforas. Pero quiero agradeceros que estéis ahí pendientes de nosotros un lunes más, a estas 7 y algo, 7 y 10 en este momento de la tarde. Disculpas por los minutillos de retraso. Y a los que nos oís vía descarga, como siempre, muchísimas gracias por seguir confiando en nosotros. Vamos a empezar con un programa nuevo, cargado de fantasía, mucha fantasía final. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo vas? Muy bien. Semana recta final, bestial, con todo lo que ha sido el pre-análisis de Final 15, con todo lo que ha sido, porque ha sucedido esta tarde a las 4 de la tarde, era la hora de, y con todo lo que arrastrará, pero igualmente lo que nos queda, porque tenemos semana de The Game Awards, sí, y tenemos semana de PlayStation Experience, que también sabes que es una conferencia que utiliza Sony para hacer anuncios, además de los de Game Awards. Por otro lado, hay huelga en Lufthansa. Yo volaba el miércoles y no sé si voy a poder volar, así que igual me quedo con vosotros. Es verdad, te habíamos leído que ibas a estar por ahí viajando, tío. Sí, no está claro. No está claro porque han cancelado mi vuelo. Lufthansa vuelo, o sea, huelga y me quedo en tierra, a no ser que me reubiquen. Veremos qué pasa. Bueno, pues veremos qué pasa, pero efectivamente todo eso que decías antes está confirmado. El contenido del podcast de hoy, que como yo os decía, va a tener mucho peso evidentemente en ese Final Fantasy XV, pero... Exclusivo. Pero como también tú anunciabas, son días en los que se están cociendo otras cosas y bueno, aunque hoy no les dediquemos un momento, lo tendrán jueves noche en directo, habrá próximos días, próximas fechas. Bueno, pues Nacho me acompaña aquí en el plato, como veis. Esta semana no está Fran con nosotros, pero está pendiente de que le digamos hola al otro lado. Lo vamos a hacer ya y así los que solemos estar aquí delante estamos todos saludados. Caballero, ¿qué tal? Hola Juan, muy buenas. Pues es un poquito cansado. Uy, sí, se te nota en la voz, macho, ¿qué te pasa? No, nada, toda la tensión y la... ¡Fran, no estés triste! ¡No estés triste! ¡Estamos contigo, hombre! ¡Madre mía! ¿Hay que partir piernas, Fran? Tú dímelo, que tengo un bate. No, ah. Que no, que... Pues... No, que uno está de viejo, Juan, que ya no está para estos sotes. Eso sí. He tenido, pues, mucho trabajo con el análisis de Final Fantasy y la verdad es que tengo una semana de dormir poco. Entre unas cosas y otras, y bueno, que tiene también su esfuerzo y tiene sus tensiones. Y bueno, pero bueno, ya está hecho, ahí queda. Y a ver que ya que la gente pues, que lo juegue y que opine, que también es parte de esto. Gran trabajo, Fran. Esas horas han merecido la pena. Esa es la clave, tío. O sea, la clave es darle a la gente una pauta sobre la que después juzgar ellos. Y no deja de ser, como tú dices, un trabajo a valorar por lo que supone también a nivel de esfuerzo. O sea, que por ahí, tranquilo, que eso está cubierto y, como siempre, rayando a gran altura, que es de lo que se trata y lo que te diferencia, crack. O sea, que bien. Albert, deja que te salude también. Vamos a ir, pues eso, repartiendo saludos para que estemos todos presentados. ¿Cómo vas? Muy buenas, pues aquí, expectante a ver de cómo ha salido este Final 15. Sabéis vosotros que yo soy un grandísimo fan de la saga. Sin duda, especialmente el 13. Pues, que estoy escuchando risas. No, pero es de aquí, el único de todos estos neofans de Final Fantasy, aquí el único que juega cada día más de 3 horas a un Final Fantasy, soy yo, cada día. Brave Exvius. El último gran Final Fantasy que existió. Pues tranquilitos con lo de las risas, que más fan que yo de Final Fantasy no hay nadie. Así que nada, a ver cómo ha salido este 15. Perdón. Ahora lo vemos. Está también por ahí Motenai. Hello. ¿Qué, sí. ¿Qué tal? Hola, Juan. Un saludo a todos, especialmente a Fran, que se le nota además en la voz que está sufriendo los sinsabores del dormir poco y trabajar gente, mucho. Bueno, de la gente poco respetuosa, porque ya no es cuestión de agradecer o no agradecer el trabajo que hace uno. Esto ya es cada uno, ¿no? Pero por lo menos respeta. Yo puedo no estar de acuerdo con la opinión de Fran, o puedo estar de acuerdo con la opinión de otro y al revés. Y no por eso tengo que ser tan agridulce o tan... No, directamente tan agrio en mis comentarios, ¿no? Así que no es porque yo pida respeto para un compañero en particular, en este caso para Fran, porque es majo y lo aprecio y porque realmente es un tío honesto, sino porque creo que dentro de lo que viene siendo el ser majo y ser buena persona, consiste en tratar bien a la gente. Trata bien a la gente, por favor, trata bien a la gente. No sé, muchas gracias, pero que, no, que la gente, yo lo que he estado comentando en foros y por Twitter y tal, bastante, bastante bien, así que no. Sí. Bueno, las redes sociales son muy malas. Otras veces otra cosa. Sin ir más lejos, No Man's Sky fue un poco un circo, pero ahora mismo con Final Fantasy, la verdad es que por lo menos yo me estoy encontrando una respuesta bastante. Por cierto, ya era razonable. Pero dado que va a ser todo Final Fantasy céntrico, a importante parche que ha recibido No Man's Sky. Muy, muy curioso. Bueno, ya, vale, okay. Habrá que tocarlo en algún minuto o lo que sea. Sí, pero muy, muy interesante. Ojalá hubiera salido así. Hoy he ido a un centro comercial, a comprar el Final Fantasy XV y había 40. No Man's Sky. No Man's Sky. Vale, bueno, decir lo que comentábamos tener antes y lo que decía Fran, también la comunidad aplauso a Zona Foro también, aunque no estuvieran de acuerdo con la nota o tuviesen algún pensamiento discordante con lo que ha expuesto Fran, ni una sola mala palabra, Hombre, pero es que esto es muy de agradecer. Normal, sí. ¿No? Yo no me refería a los foros, concretamente, yo me refería más a las redes sociales, que son muy crueles Por definición, las redes sociales son crueles, amigos. Bueno, pues eso efectivamente debería ser la norma, aunque desafortunadamente no suela. A ver, Salva, está por ahí, muy buenas. Salva. ¿Me escucháis? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal tú? Yo mal, porque escucho a Fran alicaído y si Fran está alicaído... Lo estamos todos. Me alicaído, ¿no? Me alicaído. Bueno, insisto en estar de luto, entonces. Me alicaído. Es que eso no puede ser, o sea, Fran es no solo es nuestra alma, sino es también nuestras manos, ¿no? Sí, señor. Bien, esto es una frase que merece no comentarse. Muy bien. No lo acabo de entender yo muy bien. Pero déjalo, que ha quedado muy bien, hombre. Déjalo. Es como lo de esta mañana, en plan, chicos, grandes cifras este fin de semana. Y salta Salva, el equipo, enhorabuena al equipo de fin de semana grandes, cuando él es miembro del equipo de fin de semana. Bueno, bien. Perdón, cuando él es el único fin de semana. Si no se lo dice él, ¿quién? Si no te lo dices a ti mismo, ¿quién? ¿No? Pues esta es la cosa. Bueno, y creo que Relaño también está por ahí. Vamos a saludarlo a ver si nos dice algo, aunque todavía no lo he oído y no sé si le va a funcionar el micro. Tío, ¿qué pasa? Sí. Bueno, aquí estoy al fin. Pues no he podido escucharos el principio. No sé por qué Fran está alicaído, pero vamos, que si es por vos, oye, Fran, si ha sido alguien en concreto, tú dame su nombre, dame su dirección y ya me encargaré yo de que. No. Por favor, que reciba su merecida visita. Muchas cosas relaño, pero imponer lo que es imponer, no impones. Con cariño te lo digo. Yo no, pero puedo contratar a gente que impone. Ahí está. Que a ver, que no, que lo de Fran ha sido una maratón impresionante. Juan, la semana pasada le vimos aquí encerrado, él solo ha estado manejando el review y han sido muchísimas horas cenando, comiendo aquí, llevándose el último, viniendo el primero. O sea que, desde luego, le merecemos como 3 días libres, pero bueno, los cobrará. Y saluda a Dani y a Fabio, que se te va a olvidar. Es verdad, siempre se me olvida, pero ellos saben que los llevo en el corazón, aunque no los mente. Hola, buenas. Ese tío. Bueno, pues con este hola buenas de Dani, que viene de ahí desde la cueva, al otro lado del muro, este muro medio de cristal que tenemos, nos damos todos por saludados y si os parece nos metemos ya en harina, que tenemos mucho que decir, como imagináis, sobre ese Final Fantasy XV. Vámonos. A debate. Bueno, vamos a empezar mentando que, como sabéis, el desarrollo del juego este no es que haya sido precisamente corto, hablamos de una década. E3 del 2006, cuando se anunciaba desarrollo para la anterior generación, con otro nombre incluso, ¿verdad? Final Fantasy Versus 13, en fin. Una serie de cambios también en el desarrollo, en la dirección del juego, mucha expectación a lo largo de tantísimos años y bueno, al final... Lo que encontramos tras esa década es un juego que ahora vosotros lo posicionaréis mejor. Yo, como digo, no lo he jugado, pero bueno, os he estado siguiendo un poco en cuanto a lo que ha quedado este juego y da la sensación de que tiene zonas grises y otras menos grises, ¿no? Como mucho claro oscuro, pero quiero que seáis vosotros los que pongáis más en situación el asunto. Va. Igualmente, antes de empezar, déjame que haga una reflexión personal en lo que significa Final Fantasy y en todo lo que a lo largo de... tantas décadas hemos llevado grabado los que hemos crecido con los mejores momentos de la saga, ¿no? O sea, los Final Fantasy en tiempos de Super NES, aquí tengo un Final Fantasy VI, aquí tengo al juez Gabran de Final Fantasy XII, pues eran juegos que religiosamente te comprabas de salida, juegos que se disfrutaban porque eran historias mágicas con guiones trabajados, personajes muy desarrollados con los que empatizabas en lo bueno, en lo malo, con antagonistas, bueno, que llegabas a odiar realmente, con giros inesperados que bueno, no sé, te ponen la piel de gallina quien no vibra con esos tres momentos que creo que tiene toda la saga en ciertos capítulos. Y bueno, un bestiario tremendo, unas señales de identidad con su sistema de combate, sus hechizos. ¿Quién no puede recitar de cabo a rabo, de rabo a cabo, pues todas las magias de Final Fantasy o, mejor aún, sus invocaciones, ¿no? Uh-huh. Y especialmente eran mecánicas los de los Final Fantasy que entrega a entrega había un compromiso por superarse, por evolucionar y por abanderar el crecimiento del RPG japonés. Y así ha sido hasta Final Fantasy X, así lo fue con el 6, con el 7, obra maestra. El 6, para mí, el mejor. De hecho, aquí te digo, incido, lo tengo aquí en japonés. Lo jugué en japonés por primera vez, lo jugué en inglés. Y después pues lo habré comprado como otras tres veces. Pero bueno, el 7, obra maestra. El 8, grandísimo nivel. El 9, pues con algunas críticas ya. El 10, pues un poco en la época PlayStation y ya PlayStation 2. Y ya con el equipo original, con esos creativos que nos trajeron toda la saga, ya disgregándose, un poco quitarse, intentando mantener el núcleo. Pero a partir de ahí, Final Fantasy XII, grandísimo juego también, pero bueno, problemas de Matsuno, pues lo dejaron un poco a mitad de camino. Y a partir de ahí, creo que hemos acontecido a lo que es unos juegos con grandes valores de producción, inevitablemente. Nacho, solo un... El cable no te deja hablar. A ver. Cuidado con el sonido, tío. ¿Sí? ¿No? No, es lo que te suele pasar, tío. Bueno, continúo con mi monólogo y luego os dejo disparar. Dale caña. Y el 13 ya tuvo estos síntomas que te digo, son superproducciones, son grandes títulos, pero a nivel jugable, pues ya deja de ser ese referente y ya encontramos que tiene un Metacritic de 83, largamente criticado y demás. Final Fantasy XV es el primer Final Fantasy que desde que tengo uso de razón no compro el día de salida. He cancelado mi reserva de la edición deluxe que reservé en octubre en Amazon para más reseñas. Cuando he tenido la reunión con Fran esta mañana, mediodía, después de comer, haciendo un repaso a lo positivo y lo negativo del título. Y bueno, creo que es hora de que seamos realistas con lo que es Square Enix, con lo que está haciendo Square Enix con Final Fantasy y en lo que se ha convertido. Por supuesto, no es un mal juego. Y ahora Fran y todos los compañeros lo desmenuzarán. Pero lo que sí es cierto es que Final Fantasy ha dejado de ser ese referente del JRPG que era mágico y que transmitía sensaciones tanto a nivel personal como con mecánicas jugables, como con giros de la historia, como a nivel visual. A nivel audiovisual aún sigue siéndolo. Pero creo que es hora de que nos demos cuenta que esto no es así y que desgraciadamente estamos ante un buen juego, insisto, muchos millones de dólares metidos, talento también hay, pero nada que ver con la época dorada que creo que difícilmente se va a recuperar. A ver, tío Albert, que querías decir algo, a ver si te escuchamos ahora. No, que dentro de ese... ¿Ahora sí? Sí, sí. Perfecto. Dentro de esa introducción que hacía Nacho, solo apuntar que hemos pasado de 10, 12 y ya. 13... Solo apuntar, 11 y 14 están considerados, se supone que el estudio será diferente, será otra subsidiaria de Square Enix, lo que el diablo sea, pero están considerados, sobre todo el 14, como, si no el mejor, uno de los tres mejores MMOs que hay hoy en día en el mercado, que eso también pues hay que destacárselo. O sea, Final Fantasy XIV es, a día de hoy, bajo mi punto de vista, está EVE Online por ahí, que es otra cosa, pero es el mejor MMO que hay hoy en día en el mercado. Para mi gusto, por encima de World of Warcraft. Y es un Final Fantasy. De hecho, es troncal, es un Final Fantasy 14. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, dicho 11, lo cual, 11 y 14, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Nacho. Aún sin haber jugado a Final 15, pero después de haber leído tanto el análisis de Fran como las primeras reviews e impresiones, tanto de medios como de usuarios, que ese como decías tú, ese punto y aparte que significaba cada lanzamiento en Final Fantasy, o sea, era como empieza una nueva generación. O sea, cada vez que salía un Final era, vale, todo lo de antes se queda en nada, esto marca un punto y aparte de lo que hemos visto y a lo que vamos a ir a partir de ahora. Pues sí que parece que tanto 12 como la trilogía del 13, sabéis que yo pues no soy muy fan de ella, aunque fueron mejorando tanto con segunda y tercera entrega, como este 15, pues aun siendo grandísimos juegos, han dejado un poco atrás esa, como dices tú, esa excelencia que definía pues desde la época de Super Nintendo a los 128 de PlayStation 2. Bueno, es cierto, es triste. Yo particularmente supongo que ahora Fran entrará en muchísimo más detalle. Yo lo hablaba hoy con Salva. A mí particularmente me sorprendo incluso a mí mismo el haber pensado que un estudio japonés iba a ser capaz de plasmar con la variedad que requiere hoy en día un mundo abierto en un juego de rol. Pienso que una característica que define las producciones japonesas, sobre todo las mecánicas que se plasman en las producciones japonesas, tienden a ser mucho de sota caballo rey. Es gente muy metódica en lo que hace y es gente, podríamos decir, de cerrada a la hora de intentar hacer algo más. Todo lo que hacen funciona, pero no son mucho de arriesgar. Y eso en un mundo abierto que lo que te invita normalmente es a, oye, te doy herramientas y haz lo que quieras, no te voy a limitar demasiado. Pues pensar que un estudio japonés, y aquí ya no me estoy centrando solo en Square Enix, me centro en casi cualquier desarrollador japonesa, va a ser capaz de plasmar un mundo abierto con la variedad y la originalidad que nos tienen acostumbrados las producciones occidentales, a mí me sorprende que yo me esperara que eso podía ser. Y a la postre, bueno, y al resultado me remito, parece ser que uno de los hándicaps de este juego es que el mundo abierto es como, vale, es muy grande, sí, pero ¿qué estoy haciendo ahí? Pues de recadero, básicamente. El análisis ahora entrará Fran en detalle, pero bueno, para que tengamos perspectiva, el Final Fantasy canónico de entrega principal, bueno, menor puntuado, con la nota más baja en Metacritic, es Final Fantasy XIII, que tiene 83, después, a fecha de hoy, con reviews de primer día, aún faltan muchas más críticas por llegar, que estamos en 20 y algo críticas, está en 86, y a partir de ahí el resto está en 92, incluso Final Fantasy XII, que Albert dice que le dejó sensación extraña, aún así está bastante bien considerado, el 10 otro 92, entonces bueno, nos encontramos con un Final Fantasy de 86, en una saga que, como explicaba yo, o como también ha plasmado Albert, esperas la excelencia, esperas lo mejor, esperas un Metacritic de 90 y tantos para arriba, de 93, yo, 92. Yo no sé, creo que nos fijamos en Metacritic solo cuando nos conviene, y perdonad que ponga un poco de optimismo en esta. Vaya, por ser alguien que habla bien. Conviene, yo imagino, cada semana hablamos de Metacritic. Bueno, pero imagino que no, cuando nos interesa especialmente. Solo digo que espero que en el digamos que a partir de cuando lo juguemos más este juego, creo que tú Nacho comentas que todavía no lo tienes o que has cancelado la reserva. Y yo apenas lo he empezado, Albert tampoco lo tiene. Y yo creo que hay que darle una oportunidad a este juego. Yo la primera vez que tuve unas sensaciones muy malas con Final Fantasy fue con Final Fantasy X-2, creo, y es un juego que mejoró mucho al final. Yo no digo que este sea el caso de Final Fantasy XV, apenas lo he empezado, pero creo que, no sé, creo que tengo la impresión de que se le está juzgando mucho, mucho, mucho y mal por mucha gente que ni tan siquiera lo ha jugado. Creo que deberíamos hacer, no solamente un ejercicio de responsabilidad, sino también darle una oportunidad a los juegos japoneses. Final Fantasy XIII, con todo lo criticado, sigue estando en el top 10 de juegos de japoneses de toda la historia. O sea, salió en una encuesta reciente. ¿Top 10 de qué? El top 10 de los mejores juegos para PlayStation. ¿Por quién? En Japón estoy hablando, Albert. ¿No? Vale, vale. Vale, escúchame cuando hablo. En Japón, top 10 de los mejores juegos que salieron para PlayStation jamás. Final Fantasy XIII. Sí, sí, así de claro, ¿no? Y ahora recientemente Famitsu le ha clavado un 40-40 Final Fantasy. Bueno, Famitsu es que nunca ha sido referencia. Mentar a Famitsu es como mentar a otra revista clásica bueno, española como bueno. Al comentar una nota al Motenay, perdona que te lo diga. Bueno, sí, ha sido referencia cuando vale. Nos ha interesado. Cuando no, Famitsu no. Nunca, no, creo, ¿eh? Yo solamente doy este dato. Digo que haríamos bien en darle una oportunidad a este juego. Creo que este juego tiene más de lo que parece a simple vista y a la espera de que, especialmente si lo jugáis. Y creo que Fran puede entrar más en detalle con esto que estoy diciendo. Pues antes de que Fran hable, creo que Relaño quería decir algo y ya le cedemos el turno. Relaño, que no sé el tío de dónde se habrá sacado la copia, pero el jueves estaba el tío tan contento con su Final Fantasy. Maldito, ¿tiene contactos, qué maldito? ¿O qué? Sí, sí, sí. Y no me lo quiso decir, ¿eh? Porque lo crujían. Pero, sí, vamos, sí. Llevo ya una hora jugada y. No, el tiempo a una hora. Yo también es que lo he jugado con una mente más abierta. Desde el principio, digamos que por la mecánica que tiene y el desarrollo, lo primero que tenía claro que no me podía esperar era un The Witcher 3, ¿no? Porque eso es imposible que a día de hoy un estudio japonés llegue a tal nivel de excelencia. Y por otra cosa, pues. Relaño, te vimos un poco malamente, tío. Sí, te perdemos, macho. Estábamos ahí pendientes, pero se te va la conexión. ¿Te parece que pase a hablar Fran y luego ya te digamos? Es que si no, no te vamos a entender, tío. Si pagas sí, más megas. Pagas más megas. Venga, voy a desconectar y ahora vuelvo. Venga, vale, Fran, dale caña y ahora que hable Salva también. Vale. Nada, no, pues, es que es un tema tan complejo y tan. Es un buen juego. Es un buen juego. No había dicho lo contrario. Lo que pasa es que Nacho también lo ve con una perspectiva de gran fan de Final Fantasy, de un juego importante en su vida. Uh-huh. Y le pasa un poco como me pasa a mí, que es un buen juego, pero no vemos los trazos reconocibles de lo que ha sido la saga, los mejores momentos de la saga, a nivel de combate, a nivel de estructura, a nivel de historia, a nivel de personaje. Y luego, Final Fantasy XV lo veo un juego de mucho mérito. Porque no nos olvidemos de dónde viene este juego, que también es importante. No, quizás no de cara a una crítica al consumidor, porque al consumidor se la trae floja de dónde venga el juego muchas veces, lo único que ya sabe si le va a gustar o no. Pero desde nuestro punto de vista un poco más profesional, por decirlo así, tenemos que entender también de dónde viene el juego. Viene de un juego que se llamaba Final Fantasy XIII Versus, que era un título que estaba diseñado para no ser un Final Fantasy al uso. Para hacer un canal diferente, para ofrecer una historia diferente, para ofrecer un sistema de combate diferente. Y lo que hemos visto es el triunfo, por así decirlo, de conseguir llevar ese proyecto que llevaba 10 años dando vueltas en Square Enix por las circunstancias que fueran, llevarlo a un juego que ha salido a las tiendas y un juego que está bastante sólido. Entonces, El mérito es Salvador de la saga. Pues, Atabata, creo que tienen que hacerle a Jim Atabata un monumento enfrente de la de Square Enix en la plaza en Shinjuku porque ha salvado una cantidad de millones de dólares a Square Enix simplemente lanzando esto y que no se cancelase. Creo que ese es el mérito. Tiene mucho mérito. No solamente por eso, sino porque además, al ver planteado el tema del mundo abierto, es verdad que tiene bastantes problemas, sobre todo a nivel de misiones secundarias. Tiene los peores pecados que puedo heredar del Sambo Occidental. Todos. Check, todos. Pero el mundo está bastante, bastante bien creado y resulta bastante interesante. Es decir, incluso tiene sus momentos de exploración, sus momentos de encontrar cositas de. Que no están dentro de lo que realmente es por donde te lleva el juego. Tiene sus misiones que te dan un poco de pista sobre la tradición del juego, del mundo, de lo que había antes, etc. Como me parece bastante meritorio, como sabiendo un poco cómo es, habiendo jugado algunos juegos abiertos, entre comillas, japoneses, creo que es un intento muy, muy loable. Y una producción, solo comentar el análisis, exquisita. Es un juego que se disfruta. Yo creo que es un juego que cualquiera, entre cómo se ve, entre más o menos lo cuidado que está, que técnicamente no ha salido bastante, bastante sólido. Y el sistema un sistema de combate que es entretenido, yo creo que es la palabra, es entretenido. Yo en el texto lo defino como un combate muy plano, en el sentido de que no hay ninguna evolución que sea apreciable desde cuando empiezas a jugar a cuando terminas a jugar, más o menos empieza y termina haciendo lo mismo, por lo menos en mi caso. Y vienes, Fran, mirando en las opciones, mirando las alternativas que tengo, la verdad es que no he visto nada que diga, no, si lo hago así es mejor. No. Pero como todos los Final Fantasy, ¿no? Hombre, error. Los Final Fantasy tienen un elemento táctico que mucho se llama más. Sí, ATB, un sistema ATB que se estrenó en el. Bueno, que se perfeccionó en el 12 y que en el 13 siguió presente y que aquí se ha acabado por. He leído en Zona 4 unas trifulcas bestiales. por llamar a esto Action RPG. Es que bueno, lo del RPG lo dejaré, bueno, siendo generoso. Comentando un poco lo que decía Sergi, no estoy de acuerdo porque, por ejemplo, y lo vimos en la época, incluso en la época primigenia del juego, cuando empezaron a entrar el tema de los trabajos, en la época de 16 bits, el sistema de trabajos, yo he visto a lo largo de décadas cómo partidas de Final Fantasy se hacían con diferentes configuraciones. Es decir, tú echas una partida y la de cada uno, yo esto quiero que sea mago negro y quiero que esto sea mago blanco, porque me hace falta esto y tal. Pero la gente, a lo largo de la década, ha ido jugando a esos juegos usando combinaciones alocadas o aleatorias. ¿O qué? ¿Por qué? Porque el juego tenía una profundidad táctica. Oye, que Fran, es que no veo. Yo de las mejores sensaciones que he tenido yo en mi vida como jugador, una de ellas está en matar los colosos de Shadow of the Colossus, y sin lugar a dudas, otra es lograr por mis méritos propios, por mi estrategia, por cómo me lo he currado, cargarme un arma en Final Fantasy VII. Dejadmelo off topic, que ahora mismo reproduzco tal cual 1-1 en Brave Exvius, pero que yo particularmente en un action RPG, como dices tú, lo de RPG entre comillas, pues por muy profundo que sea ese action RPG, o sea, es que y tampoco ni que llegara a ser un Devil May Cry. Claro, es que tampoco lo es. Los combos que tienes aquí ahora mismo son súper planos. O sea, si me dices, es que es un Devil May Cry 4, que puedes hacer unos combazos. Pero Nacho, insisto en lo que yo decía, es que la estrategia de un final, déjalo ir, es que hacerse un arma era como, recordad lo que era un arma, en Final Fantasy VII, o sea, matar un arma en la acuática era cuando lo lograbas después de 3 días ahí dándole intento, era decir, joder, por fin. O sea, esto sí que, coño, tenía el toque estratégico clásico de los JRPGs. Pero a ver, Fran, a lo que yo iba, a ver si ahora se me escucha un poco mejor. Sí, ahora sí. Es que yo creo que aquí estamos cometiendo el error y Square Enix la primera de considerar esto un Final Fantasy numérico, como cuando desde el principio ha estado planteado como un spin-off. Sí, ¿no? Sí. Desde su creación, era un juego que iba a tirar más por la acción, creado por el equipo de Kingdom Hearts, más acción RPG, Nomura, etcétera, etcétera. Y ha sido con el paso de los años, con el paso de tanto tiempo que se ha tirado de desarrollo, que Square ha acabado decidiendo de convertirlo en Final Fantasy. Esa vítola de spin-off, yo para mí no la ha dejado atrás, ni mucho menos. ¿Sabes lo que pasa, Rebaño? A ver, una cosa que he intentado y me he dejado bastante en ello, no sé si se habrá quedado plasmado, porque esas cosas las piensas, pero luego cuando a la hora de escribir, pues no siempre se quedan reflejadas todo lo bien que te gustarían. Pero una de las cosas en las que me he decantado, intentado expresar, es que no devalúo el juego, por así decirlo, porque no sea un Final Fantasy tradicional o porque no tenga turno. Simplemente lo evalúo. Si tengo que evaluarlo como RPG, lo comentaba ahí, es que no tengo ninguna opción de personalización. Comentaba dos ejemplos concretos. Witcher 3, tú puedes. No, solamente tienes un personaje, que es Geralt. No tiene una clase como tal, pero tú puedes configurar el sistema de combate de diferentes modos. Pues tienes. Pero que ya te digo que la Square Enix actual tendría que nacer muchas veces para poder crear un juego como The Witcher 3. No, pero no solamente me refiero al juego en general, sino solamente centrado, por ejemplo, en el sistema de combate. El sistema de combate no tenemos ninguna personalización. No tenemos nada que diga, oye, voy a llevar a Ignis por un lado, voy a llevar a Noctis por otro y voy a hacer que tengan. No veo que tenga esa personalización que para mí, pues yo lo veo un elemento imprescindible para poder llamarse RPG, por lo menos eso. Los más puristas lo llevan mucho más allá, pero por lo menos el tener una personalización y el tener diferentes builds que te dejen ir por el juego de un lado por otro, yo lo veo una cosa básica. Y luego, si tengo que jugarlo como juego de acción, que no me importa, es decir, si Square Enix dice, oye, que vamos a hacer un juego de acción fetén. Vamos a hacer un juego de acción que va a rivalizar con Bayonetta 2. Y lo vamos a llamar Final Fantasy 24. Oye, pues si hacéis un juego de acción tan bueno como Bayonetta 2, tan variado, con esa evolución, porque también Bayonetta 2 tiene una evolución bastante clara entre cómo empieza y cómo termina, pues yo le hubiera puesto 10, o se lo hubiera dado a Salva, que le hubiera puesto un 10 a él, lo que sea. Es decir, lo que intento ver es que si no le lo valoro más, es porque ni como RPG ni como juego de acción me parece que merezca más. Vale, hay una frase contundente en tu análisis, Fran, que viene a ser algo así como: el problema no es que se fragmente la fórmula tradicional de Final Fantasy y se reconstruya un poco actualizándola. El problema es que esa reconstrucción no es ni de lejos mejor que lo anterior. Claro, es que no, si dijera, oye, hemos hecho un sistema de tiempo real, pero tiene la profundidad y tiene la variedad de que puede rivalizar pues con los Final Fantasy de antaño o con el juego que queráis moderno. Pues entonces, pues fetén. Pero si no veo esos elementos, pues me quedo. Me quedo con falta de algo. Yo personalmente he echado los elementos que he plasmado de análisis que no he visto. Son cosas que a lo largo de mi partida, pues no he visto y he echado de menos. El combate me ha entretenido. ¿Lo ves más simplista, Juan? Ahí, Fran. Sí, lo veo demasiado simplista, Sergi, y no solamente porque sea fácil, que también que lo es, a mí me ha resultado muy fácil, pero por el hecho de que a medida que he conseguido armas y he conseguido equipamiento y tal, no he variado mi estilo de juego, no he hecho, lo que he comentado, que prácticamente he hecho lo mismo que estaba haciendo al principio, mismo combo, lo he hecho al final. Oye, Fran, pues hay gente en el foro que lo ha defendido, que ha estado jugando y que le gusta. Espera, antes, esto que ha dicho Fran me parece muy interesante. Hay un engaño que muchas veces al que se nos somete en determinados supuestos RPGs, que es el limitar esa progresión a sencillamente ir aumentando el numerito que sale por pantalla, pero a nivel mecánico no aportar nada nuevo. Esto es pasa mucho en los action RPGs, pues los más malos, se puede decir. O sea, tú, por ejemplo, un Diablo, una de las cosas buenas que tiene es que pese a que el daño va aumentando, es decir, te ponen cada vez un DPS check, en plan, vale, este bicho para matarlo te hace falta tanto daño, sí, pero además de ese daño extra, me estás brindando nuevas posibilidades. En un Diablo, pues, por ejemplo, serían todas las habilidades, las combinaciones con las runas y demás, donde mi estilo de juego va variando y me fuerza a irlo alterando, a irlo modificando, a ir probando diferentes vías, como decía Fran, para conseguir, además de ese daño extra que ya tengo, además, a sobreponerme a las mecánicas de este nuevo jefe, de este nuevo enemigo, lo que sea. Y los RPGs más, pues eso, como decía Mote, más simplones, se limita únicamente a decir, oye, para pasar por aquí tienes que tener tanto de daño. La mecánica es la misma, es apretar X 20 veces. Bueno, mira, solo que te hace falta tal espada con tanto daño para pasar. Más simplista, no más simplón, ¿vale? Y de todos modos, Albert, en MMOs como incluso World of Warcraft, tú ensayabas tus combos en un palo y era siempre la misma rotación, repetirla una y otra vez, y los healers tenían un healbot que pulsaban heal directamente sobre el personaje y era todo lo que hacían durante todo el combate. Hombre, pero eso es culpa del jugador, no del sistema. Bueno, no, esto era porque la única forma de pasarse ese boss era con un healer que tuviese ese sistema y que heal, era como funcionaba. Y en esa época, lo que pasa es que no nos quejábamos. Lo que sí que es verdad, y es a lo que se lo he preguntado esto a Fran porque quería, es que yo creo que es una tendencia general que los juegos de ahora se han vuelto más, han hecho un giro más a lo más simple, a lo más sencillo, ¿no? Y de hecho cuando enciendes Final Fantasy XV, que te dice, no, un Final Fantasy que es apropiado para todos, ¿no? Para los fans de Final Fantasy y para los primerizos, ¿no? Para aquellos que llegan a Final Fantasy por primera vez. Y a mí, eso cuando lo he visto, he de admitir que me ha dado un poco de cosa, ¿no? Un poco para cojonarte, me jodas. Antes incluso de poner el título, ¿no? Que dices, ojo, ¿eh? Porque es una forma de decir, chicos, vamos a intentar gustar a todo el mundo, ¿no? Y a todo el mundo nos vamos, exacto. Es un problema, porque algo desde luego que vas a tener que renunciar cuando hagas un videojuego, está claro, ¿no? Pero algo grande vas a tener que decir que no, si quieres, porque evidentemente que no va a ser un juego por turnos. O sea, que no, es que se ha perdido el espíritu Final Fantasy. Bueno, el 85% de los Final Fantasy han sido por turnos y que nadie se espere que este iba a ser un juego por turnos, por el amor de Dios, ¿vale? Pero ¿a qué vas a renunciar si quieres complacer a los que han crecido contigo desde Final Fantasy 7, la mayoría, o desde Final Fantasy 6 o 4, incluso algunos, ¿no? Que han llegado hasta aquí. O a los que llegan ahora. ¿Quieres complacer a todo el mundo? Porque algo por el camino vas a tener que dejarte a la fuerza, porque no se puede hacer este el videojuego redondo que gusta a todo el mundo, es como la suegra que gusta, el cuñado que... No existe eso, no lo puedes conseguir. El combate es muy efectista, va muy con la moda de ahora. Es muy espectacular, tiene tu combo simple, tiene también tu botoncito para darle que te haga una combinación espectacular con tu compañero. Vamos, muy a la... digamos la moda de ahora. Y los quick time events tampoco lo reduzcamos todo al máximo. El sistema de combate, yo no digo que sea muy profundo, pero sí que te exige un poco a aprender un poco los elementos que tienes, a hacer combos con los compañeros cuando puedes, a darle las órdenes. Hay armas que funcionan más con otras, hay magias que funcionan más con otras. Yo no digo que sea más profundo que los Final Fantasy por turno, pero sinceramente los Final Fantasy modernos por turnos, si tú te centrabas en la historia, no necesitabas una gran estrategia más allá de saber cuál era la magia o el ataque que funcionaba y debilitaba al enemigo. Pero vengamos aquí a vender la moto ahora que no te lo podías pasar si no hacías mil combinaciones, porque somos así. Y Arma se pasaba con Caballeros de la Mesa Redonda y Mime, Caballeros de la Mesa Redonda y Mime, y Caballeros de la Mesa Redonda y Mime. Y Anima con Yojimbo. Fénix. Era fin. De todas maneras, hay tema. Pero temas como el de las magias, que al menos yo considero que se ha simplificado demasiado. Sí, ahora las magias es como lanzar una granada. Tienes granadas de fuego, de hielo, de trueno, las puedes combinar un poco con pociones, pero vamos, que está todo muy simplificado. Sí. Yo no digo que no esté simplificado, yo solo decía que tampoco veníamos de algo que fuera... Si quieres hacer el 100% y buscar según qué jefes y tal, sí, pero si no, tampoco estábamos ante la octava maravilla de la estrategia, creo yo, ¿eh? En todo caso, yo creo que este Final Fantasy XV tiene cosas buenas, ¿no? El tema del mundo abierto, lo estáis comentando, que otro juego que solo ha cargado el mundo abierto, yo creo que no es el concepto, sino que es la manera de ejecutarlo, porque hay juegos de mundo abierto que funcionan muy bien, por lo tanto, es que alguna cosa no ha funcionado bien. Yo estaba jugando dos o tres horitas y las pateadas que te hace que te metes de un lado para otro son desesperantes en Final Fantasy XV. Pero es verdad que el desarrollo de las misiones, lo que puedes hacer entre medio de ellas, todo lo que puedes ir recogiendo y explorando, le aporta una variedad que está bien y que te engancha en el título. Sobre el sistema de combate, decir que he leído gente que le ha encantado. O sea, que es simple, efectivo, espectacular. Creo que eso tiene parte de mérito Square Enix en la recompensa que obtienes por machacar un botón, porque simplemente es machacar un botón. O sea, no me digas que es un Devil May Cry 4 porque no lo es, pero en cambio sí que se percibe como que mira de combazos me estoy haciendo, mira qué movimientos que me ha hecho aquí Noctis. Y por otro lado, mencionar también el uso de los Quick Time Events, no vamos a decir dónde, pero que me ha parecido un atraso bestial. Sobre la magia, un Final Fantasy que renuncia a la progresión, a subir de nivel hechizos y que el componente se queda de esta forma, pues me parece desaprovecharlo. Pero más capital me parece el pecado de hacer que las invocaciones sean el chiste que son en este Final Fantasy XV. Me parece, y podéis entrar en detalle, pero creo que es una de las cosas que peor me he tomado de este Final Fantasy XV es el tratamiento de las invocaciones, santo y seña. ¿Quién no ha invertido 40 horas en sacar las versiones oscuras de las invocaciones del 10? O sea, ¿quién no ha estado metiéndole fichas, tirándole monedas a Yojimbo para cargarse ánima? O sea, o te hago un repaso de todas las históricas. No, y aquí creo que se ha tirado por la ventana. Ha sido un recurso que se ha desperdiciado completamente. Sí, no se puede decir. Aplastante, cosa, es aplastante. Pero yo he visto 5 invocaciones en todo el juego. Y la mayoría la he visto porque eran exigencias de la historia. Realmente, solamente queda invocado yo. Dos invocaciones, ¿Ramu? Un par de veces a Lamu. Y ya está. O sea, ese es un sistema por el cual solamente aparecen cuando estás en dificultad, no te dicen exactamente qué es la dificultad, pero supongo cuando la barra de vida te queda poca y está en el mapa abierto, pero realmente pues es un recurso que no existe. Y por eso también lo decía, que no solamente que hubiera complejidad, tampoco, o sea, es como dices, los Final Fantasy tampoco, lo que es el camino normal, pues lo justo. Pero bueno, yo que sé, siempre tenía sus cositas. Por ejemplo, el Final Fantasy VII tenía el sistema de materia. Y el sistema de materia, pues iba jugando con la arma. Oye, voy a ver que si hago esto, voy a jugando lo otro. Perdona. Escucha, hablas del sistema de materia como un sistema más. El sistema de materia es de los mejores sistemas que sí. Se han inventado en lo que viene siendo personalización en juegos de rol, tanto que hay un señorito llamado por ahí Path of Exile que es que lo imita tal cual, 1-1. O sea, en plan, es que no hemos encontrado nada de cara a personalizar un personaje que funcione mejor que la materia de Final 7. Bueno, lo imitamos, El tablero del 10, ojo. Digo que ese es el tipo de cosas que echo de menos. Y luego también el 8 tenía el sistema de conjuros, que era las invocaciones también, Frank. El 8 era lo peor. En la sala con los personajes. Y claro. Era muy importante. Final Fantasy 8 tenía... Sí, Final Fantasy 7 tenía tal vez a lo mejor el mejor sistema para enlazar cosas. Lo peor era el 8. O sea, el hecho de que tú cada vez que usaras una magia dijeras, no quiero usarla. Porque la gasto y tengo que estar en el único. Entonces sí. La gasto, entonces ¡no! Todo esto tenía enlazado en su vida o cura más, o tenía Lázaro más. No tires Lázaro, no lo gastes, que perderé vida. Entonces, esto, un juego que te premiaba que no utilizaras magia. Sí, correcto. Sí, ese era un juego que te premiaba que no utilizaras la magia. Es terrible. Yo, al respecto de las invocaciones, no, como no las he visto, no tengo nada que decir. Lo que me preocupa es que llevemos, no sé, 40 minutos de programa y no hemos hablado de que vas durante el juego con una boy band. Esto es terrible. Es que ya era tan obvio que no lo hemos saltado. Está aquí detrás. Más sólido del juego. Es cierto. A ti te gusta lo de... Es que, perdonad. Es cierto. Ojo. Los personajes tienen su punto. Yo, lo poco que llevo jugado, a mí me han gustado mucho y no daba un duro por ellos, ¿eh? Yo pasé mi época... Mi época de Backstreet Boys pasó hace muchos años, ¿sabes? No, entonces sí, cuando de repente dije, empecé a mirar los puestos y dije, bueno, ¿dónde están las chicas? ¿No? Porque históricamente, correcto, en los últimos Final Fantasy siempre había habido pues un grupo bastante heterogéneo de hombres. Pues o mujeres, protagonistas, ¿no? Desde Terra. Desde Terra. A excepción del 10-2, que era un juego estrictamente de chicas. Femenino, ¿sí? Dices, bueno, siempre había mezclado un poco tipo Mass Effect, ¿no? Mezclo un todo, pero un poco como la serie original de Star Trek, que todos se lían con todos, bueno, aliens, humanos, perros, da igual, como una rave de las de ahora. Bueno, pues ahora dije, ¿dónde están las mujeres? Y no hay apenas una, ¿no? Así, no hay. La que sabe de coches, la neta. Pero escúchame, ¿no te parece...? Y creo que es muy moderno decir esto, que es tremendamente sexista que no haya una mujer dentro del elenco principal de Final Fantasy XV. Sí, lo es. Sí, pero también es cierto que si una saga ha tenido pues protagonistas femeninos importantes y tal, ha sido Final Fantasy tampoco. Pero Albert, pero lo siento mucho, Salva. Este capítulo así es muy poco moderno. En este capítulo es cierto. El 13 estuvo protagonizado por mujeres en los tres juegos. Eso te iba a decir. Supongo que ahora han querido hacer... discriminación positiva. Pero no solo por mujeres, por el amor de Dios. Había bueno, cosas. Pero el peso principal, vamos, Lightning Returns. Estoy de acuerdo, ¿vale? De acuerdo, pero quiero decir, había hombres, ¿no? Bueno, y en el 6 Terra, bueno, por ejemplo, hombre, también. Entre comillas. Y bueno. Pero, o sea, había hombres en el 13. Técnicamente tenía hombres. En el 10-2, no. Oye, que digo, dale una. Vosotros que estáis jugando y que bueno, completaré el juego. Pero esto una, dale una oportunidad. Dale una oportunidad a los que estáis jugando, pero no lo ha jugado. No, a mí lo ha reventado. Me están gustando en cuanto a la personalidad, pero es que con esos diseños no puedo. Cámbialo. ¿Qué vas a cambiar? ¿Se puede cambiar el pelo? Y de ahí no sale. Eso es cierto. Que, a ver, Relaño, y estoy 100% de acuerdo con él, lo he expresado en numerosas ocasiones, que estos 4 o 5 tíos salen directamente del Shibuya Crossing, ¿sabes? De allí, se ha ido Nomura a hacer de ya está, y los tiene ahí. Entonces, bueno, te choca. Pero lo que sí es cierto, y hablo por todo de referencias directas de Fran, es que el desarrollo de los personajes y conforme evolucionan y las relaciones que se establecen son más profundas de lo que este look da idea. Transmite. Sí, así que ojo, que esto puede llevar a engaño. Ah, boy band, esto es una mierda. O no, ojo, que es más de lo que se rasca. Un tema importante que quería comentar y que viene a relación de los 10 años de desarrollo que tiene, con su periodo de sus 13, y cuando se resetea el proyecto, se resetea, pero se reutiliza muchos de los assets que tiene este título, es que cuando lo completas, te quedas con la sensación de que es un Frankenstein hecho a pedazos. Ha habido alguien que ha pasado por allí que ha hecho esta mazmorra que va de X. Ahí se ha quedado y la han puesto. Ha pasado otro señor, otro equipo, que ha hecho pues otro tramo del juego en el que, esto lo hemos comentado en el análisis, hay infiltración, sigilo, zombies, rollo Resident Evil, y ahí se queda. Luego hay una parcela de mundo abierto, luego hay una parcela que es lineal pasillera. Da la sensación de que es que son muchos aspectos, muchos assets o muchos pedacitos que han compuesto este juego. Entonces creo que esto al final te tienes que quedar con la idea de que en plan de esto es un reciclado bestial que bueno, tiene sentido gracias al trabajo bestial que ha hecho de cohesión de Tabata, porque es que si no directamente este juego estaría cancelado. Nacho, dime. ¿No te parece, por lo que dices tú y tal y como lo contaba antes Relaño, a mí es que esto, salvando las distancias, me recuerda un poco a lo que pasó con Silent Hill 4 The Room, que es como, tenemos esto, que era el Versus 13, pero esto al final no lo vamos a sacar así, pero esto ya está hecho. Oye, ¿y si aprovechamos, le metemos las invocaciones, ponle un mundo y lo llamamos 15, que va a vender más? Está, pues venga, va, tírale. No quiero ser mal pensado, pero... Y lo que dices tú, o sea, yo recuerdo en su momento Silent Hill 4, que era como, coño, aquí esto es un popurrí de ideas, que sea una habitación, que sea ahora escenarios clásicos de Silent Hill, que sea ahora un desarrollo totalmente roto en pedazos. Digo, pero ¿esto por qué se llama exactamente Silent Hill si de Silent Hill no tiene nada? Me cuesta mucho creer que se hayan tomado de forma tan trivial y de forma tan banal. No trivial el mote, pero me refiero que tú en un momento dado tienes, como decía Relaño antes, tú en un momento dado tienes la idea de sacar un Versus 13, que es un spin-off del... ¿De principal? Pues Nova Crystalis, ¿verdad? Sí, el Fábula Nova Crystalis. Fábula Nova Crystalis, sí. Fábula Nova Crystalis. Pues tú tienes idea de sacar dentro de ese universo de Final Fantasy XIII... Que la idea era cojonuda. ...que se llama Versus 13, que era un juego de acción. Y de repente eso, por lo que sea, yo no tengo ni idea, pero por lo que sea eso, se cancela o se decide no tirar para adelante con ese Versus 13. Pero tú ahí tienes ya, como dice Nacho, un montón de assets, un montón de ideas, un montón de propuestas, posiblemente incluso un sistema de combate que no iba a ser muy diferente a lo que tenemos hoy en día. Tienes un montón de material que dices, bueno, con el tiempo eso se va, se saca un, pues eso, se saca Final Fantasy XIII-2, Final Fantasy XIII-3, se saca Final Fantasy XIV, pero eso va quedando ahí. Y al final eso se acaba aglomerando mediante añadiendo otras cosillas en un Final Fantasy XV, que es lo que tenemos hoy en día. Que, como decís vosotros, a mí, por ejemplo, que en un Final Fantasy se trivialice o se ningunee tanto el concepto de invocación, lo que me lleva a pensar es que tú tenías un Versus 13 donde las invocaciones no eran tan protagonistas como lo habían sido hasta ahora. ¿Por qué? Porque era un spin-off. Y a la que tú eso lo has ido adaptando a para que sea un Final Fantasy troncal, un Final Fantasy XV, pues he dicho, pues oye, hay que meterle invocaciones, métele ahí unas granaditas. Tal cual, eso es lo que pienso y creo que eso, por lo que he charlado con Fran, es la idea que te queda al final del juego, que hayan pasado muchas personas, ha pasado mucho tiempo, han quedado recursos y al final se han juntado y se han intentado cohesionar como se puede. Otro síntoma capital, fundamental, es la ausencia de lore. Fran, ¿qué pasa con Noctis, con su historia, con su trasfondo? No sé, para mí queda un poco cojo en comparación con otros títulos de la saga. Y mira que aquí tienes Kingsglaive, que es un, para mí, peliculón. O sea, a mí me parece la mejor y muy bien desarrollado, muy adulta y demás. Pero no sé, ¿el lore de este juego? ¿En serio? Es que bastante minimalista. Ok, es la forma de decirlo, que no hay lore, es minimalista. No, la verdad es que la exposición es bastante lo que es. No es el típico Final Fantasy que te mete 8 horas de escena cinemática, tipo 13. Es un juego bastante que no te da mucho la vara, la verdad. Algunos de estos lo verán bueno, otros no. Pero y luego también tiene una cosa que no tiene mucha explicación y tiene relación con lo que has comentado, que es que si no te has visto Kingsglaive y no has visto Brotherhood, pues te pierdes cosas. Te pierdes cosas de cómo son los personajes, de cómo son sus relaciones, de cómo son su pasado, porque el juego no te lo cuenta. El juego lo deja como una cosa que, bueno, si tienes interés, pues lo miras, y si no, pues sigue jugando. Oye, alguno lo apreciará, pero sí que es verdad que realmente lo que es la exposición narrativa del juego es bastante, bastante nula. No es el típico Final Fantasy con una historia muy cargada, o como el 13 que tiene muchas escenas cinemáticas y luego tiene una historia muy enrevesada que tienes que leértelo en el... No, la verdad es que es una historia bastante simple, bastante clara y una exposición muy directa. Así que bueno, no sé si eso, yo creo que a lo mejor a mucha gente le gustará que no le estén dando un poco esa vara y que se centre un poco en lo último, pero luego también hay gente que se queje, de hecho lo he visto en el foro, como pues esto de que tengo que ver Kingsglaive y tengo que ver Brotherhood para enterarme un poco más de esta gente, cómo funciona y cómo piensa, pues no, a lo mejor no es lo más adecuado, debería ser todo dentro del juego, no tener que estar irme a otros medios para coger todo el cuadro, pero en fin, esto ya es una decisión. Yo quería, aparte de esto, hay una cosa que tengo curiosidad por ver cuando más gente llega a ese punto, porque veo que ahora mismo todo el mundo está en la parte bonita del juego, que es la parte abierta y la parte y todo es muy bonito y la música es maravillosa y el mundo está muy bien hecho y gráficamente está bien. Pero tengo ganas de ver cuál va a ser la reacción de la gente cuando llegue a los momentos clave que hemos comentado, el tema de bueno, esos QTE, entre comillas, la porrera botones, que vaya a encontrar en momentos importantes, y también un capítulo, que no voy a decir cuál es, os voy a dejar con la sorpresa, que yo estaba en ese capítulo como para tirar la consola por la ventana directamente. ¿Una mazmorra? No puedo comentar mucho, es una parte, es un capítulo entero en el que cambia totalmente la estructura del juego y se convierte en una especie de mezcla entre Resident Evil y Metal Gear, con una mecánica de sigilo bastante cutre, y es una parte que a mí me desquició, totalmente... no es que fuera complicado de superar, porque además te dan las herramientas para pasar de esas mecánicas de sigilo, si quieres, no hace falta que la hagas, puedes acabar con los enemigos uno por uno tranquilamente, pero es un cambio brutal de ritmo, de mecánica, y que a mí particularmente me dejó muerto, me dejó pero muy... el culo torcido, Fran. Me dejó una impresión realmente negativa. Quiero ver si la gente comparte un poco eso o a lo mejor soy yo personalmente que no me encajo esa parte. Vale, hablando de... Que algunos combates esenciales y tal no creo que estén a la altura. Vamos a ver si cuando más gente juega y más gente llega a esa parte, a ver si comparten esa opinión de que esa parte la traen en el conjunto del juego o no. Y hablando de niveles que cambian estructura, no voy a entrar en ningún spoiler, pero ¿recordarás la torre Kostelmark? Sí, hay un... de eso es que la es una parte opcional, ¿vale? Entonces eso lo trago. Hay una torre que es opcional, además que solo puedes acceder una vez cuando... no sé si es la torre de Kostelmark o es otra. Sí, Kostelmark, Nacho, confirmado. No estoy muy seguro. Sí, confirmado. Pero sé que hay una mazmorra que solo puedes acceder cuando amplía al máximo el coche y puede empezar a volar. Y es una mazmorra que es solamente plataformas y puzzle. No tiene combate. Entonces, bueno... Las virtudes de Final Fantasy XV como plataforma, pues yo no se las veo, pero bueno, por ejemplo, el analista de Kotaku estaba entusiasmado con esa mazmorra, le pareció una obra maestra del diseño, y tú y yo sabemos opiniones que no comparten ese criterio. Pero de todas maneras ya te digo que eso no me parece mal, porque si es opcional. Es una cosa que tú haces si quieres, una cosa que te cambia, que bueno, un cambio de ritmo, una cosa diferente. Lo ha tenido Final Fantasy desde el 7 y el casino, ha tenido siempre actividades paralelas, o sea que no... Sí. Solamente lo que a mí me molesta es ese cambio, es esa estructura, ese cambio tan brutal que además es obligatorio. Y ya os digo, ya os preguntaré si completáis el juego y tal, pues ya os preguntaré y ya me diréis si tengo la razón o no. Bien, más cosillas que queréis apuntar, chicos, de vuestras impresiones. Nacho, voy a... Quiero... Irme. Estamos entrando mucho en cosas negativas y tal, y me gustaría... Un apunte positivo dejar, para dejar un sabor de boca diferente, ¿no? Sí, me gustaría, porque parece que ponemos pega y solo ponemos tal, pero que de verdad que tiene cosas espectaculares. La llegada a Altisia es una cosa... Bueno, lo que es la llegada y todo el escenario en Altisia, que es una ciudad que visitaremos en el juego, es un espectáculo increíble, tremendo, una auténtica delicia que nos recuerda pues, a la mejor época de diseño gráfico de la saga. Pero es puntual, Fran, esto, o pese a todo lo que hemos dicho que no es tan bueno el tema de diseño y ese espíritu que es tan propio de la saga, o sea, esa elegancia, ese rollo está ahí. Ya no hablo de magia o no magia, hablo de la elegancia que destila un poco la saga en general con los diseños de escenarios y demás. O es sí, solo esto que comentas, porque destacas esto, pero... El escenario, el problema es que al ser mundo abierto y al ser un mundo diseñado para ser tan grande, tiene su encanto, tiene un encanto, está muy bien hecho, visualmente muy atractivo, y tiene su encanto, pero también es mucho de grandes planicies y grandes paisajes. Tiene muy buenos momentos. Yo tengo buenos recuerdos de, por ejemplo, de ir con el coche, que siempre lo llevo, bueno, siempre decía que lo llevara mi compañero. Y yo me relajaba y miraba con la cámara. Tiene una cosa muy buena, que es que puedes comprar discos de todas las bandas sonoras de Final Fantasy y te los puedes poner. Entonces tú vas ahí y vas con tu coche por la costa y suena el Liberi Fatali y tú estás cambiando la cámara y, bueno, oye, pues es una experiencia que está chula y tiene unos pasajes también. Pero donde ya te digo veo el cenit del diseño y lo que me recuerda un poco a los grandes momentos de Final Fantasy VII, de Final Fantasy VIII, la llegada a esta ciudad. Y una cosa que comento de análisis es que me hubiera gustado que hubiera habido más de ese tipo de momentos, más poblados, porque solamente realmente en el juego solo vemos esa ciudad, que es la ciudad más grande, y otro pequeño poblado que está en el norte. Y ya está, y para de contar, por ejemplo. Está muy criticado también eso. Me hubiera gustado que era estar en Insomnia. Insomnia, que era es el escenario en el que se suponía que el juego iba a estar. La ciudad inicial, la ciudad donde es Príncipe Noctis, y que tenía un diseño que a mí me llamaba mucha atención desde el primer tráiler. Y eso, pues, no está. Pero bueno, me desvío a las cosas que no me convencen cuando estoy intentando hacer lo contrario, que es... A ver, Fran, es un juego que tiene... Déjame que hable yo, Salva, que nos diga algo. Sí, porque os veo muy hate, la verdad. Es distinto ser crítico y decir lo que no... Es una saga que se presta a ser crítico, porque la expectativa era muy alta, tío. Estoy de acuerdo, pero estamos perdiendo la perspectiva. Estamos perdiendo la perspectiva que estamos hablando de un juego de 8. Sí, bueno. Un juego de 86 en Metacritic, tal y como está la industria últimamente, no es una mala nota, ni es una nota baja. Pero entiendo que el fan de Final Fantasy quiere un 90 para arriba, lo entiendo, ¿eh? Pero yo creo que el juego tiene cosas muy buenas y es un juego que creo que puede atrapar al gran público, precisamente por una parte la simplificación que hemos explicado y por otra porque se deja jugar muchísimo. O sea, tú empiezas con este juego y te pasan 2 horas volando. Primera, porque los combates, como habéis dicho, son muy sencillos, son muy vistosos y no se te hacen nada pesados porque vas probando algunas cosillas que vale, sí puedes estar machacando, pero tienes herramientas para ir probando. Y después porque el desarrollo yo creo que tiene muy buen ritmo, tanto si sigues la campaña principal como si te vas desviando por algunas secundarias, tanto los personajes que vas conociendo en las secundarias como algunas actividades extras, yo qué sé, la pesca, buscar alimentos para la cocina, etcétera, pues... todo en su justa medida, seguramente si te pones a hacer solo pesca, pues te vas a morir los 5 minutos, pero todo en su justa medida, yo creo que te ofrece un mundo lo suficientemente rico, al menos en su arranque, para que te atrape, para que vayas probando y vayas viendo qué es lo que te gusta. Algo que a mí me ha gustado mucho también del juego es que sí, los combates son bastante sencillos, pero si te estás entreteniendo en una secundaria y luego vuelves a la principal y se te hace de noche, prepárate porque vas a morir. Vas a morir porque aparecen bestias que te revientan en un momento y te das cuenta pues que bueno, que hay un progreso, que hay un mundo en el que puedes volver luego a hacer cosas que no puedes hacer en su momento, que tiene una riqueza, yo creo que tiene una riqueza pues que bueno, pues que engancha y que hace atractivo el juego con sus taras, ¿eh? Porque ya lo he dicho antes, creo que la distancia que tienes que recorrer para hacer cosas se hace pesado, el coche cuando no te lo puedes saltar y estás 2 minutos mirando y los tíos no hablan entre ellos todavía es un poco raro, pero ostras, yo creo que la puesta en escena y todo lo que se te abre desde el primer momento no está nada mal, añadido a que los comentarios de los personajes son bastante entretenidos y que la historia es muy clara, es lo que decíais, tal vez no hay lore, pero sí que es muy evidente lo que pasa y es lo suficientemente interesante para decir, a ver qué pasa luego, ¿no? Y tiene un gran villano, ¿eh? A mí me ha gustado mucho cómo han planteado el tema del antagonista y un gran villano y de esos que un tío de... Que le odias, que se te mete dentro de ti y tiene una ganas tremenda de que llegue el final y poder reventarlo, si puede. Y entiendo que el fan de Final Fantasy diga, ostras, pero esto es un Final Fantasy, porque yo se lo he visto poquito, lo decía en Twitter, que veo muchas cosas de Xenoblade Chronicles X y no demasiadas de Final Fantasy, el tema del mundo abierto, la cacería, las bestias, el mundo en el que puedes explorar si quieres, etcétera, que no en un Final Fantasy al uso, que también es verdad que definir un Final Fantasy al uso es muy difícil porque son bastante distintos. Sí. Bueno, canónico desde luego no es. Creo que esto si hubiese salido, si en vez de cambiar el nombre lo sigues manteniendo como Versus 13 o... Y reservas el 15 para otro como, episodio. Es que decir que esto es canónico... Entonces que entonces es muy complicado. La repercusión es otra. Por mi parte. De todas maneras, pero también digamos que la marca esa de número 13 ya estaba muy desgastada después de... A la hora de valorar la calidad de un juego, puedes hacer 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.7, 13.8 y la calidad de un juego no cambia, independientemente del nombre que le pongas. O sea, no puedes hacer con el nombre que tiene. ¿Sabes lo que pasa, Sergi? El problema es que una cosa, muchas veces caemos en las mismas trampas que caen los lectores. Una cosa es el análisis, otra cosa es la nota. Para mí, pues, tal y como yo lo veo. Porque, por ejemplo... ¿Por qué estamos hablando tanto de si se llamara Perico de los Palotes? A mí eso no me importa en absoluto. O sea, no me puede importar menos cómo se llame el juego. Claro, pero la cosa es, a ti no te importa, pero a lo mejor que ha jugado al Final Fantasy 7, al 8, al 9, al 10, tú lo puedes decir, oye, esto es un juego que es un buen juego, pero creo que tenemos la obligación de enfatizar que aunque se llame Final Fantasy XV, igual que cuando es Final Fantasy XIV, oye, esto es un MMO, que esto es así y esto es así, pues esto le pasa un poco igual. Tenemos una cierta misión de decirle, si esperas el juego que te gustaba te gustaba en la séptima, en la octava, en la novena, pues esto no lo va a tener y va a tener esto y lo otro. ¿Sabes? Sí, por eso que en la caja debería poner no es un juego por turnos, porque no lo es. No, pero escúchame, hoy en día, especialmente con Final Fantasy XV y ahora volviendo al 7, el tío que compraba Final Fantasy VII no tenía forma de ninguna de saber cómo era Final Fantasy VII antes de meter el primer disco dentro de la consola. No había forma ninguna. Ninguna. Revista de la época, sí señor. Si tenía suerte, salía además. Creo que un Tarnas Ortiz hizo un análisis de Final Fantasy VII. Salía con un poco de suerte en el mismo, o sea, en el mismo año, en el mismo mes en el que salía el juego, con un poco de suerte. Te estoy diciendo para comprar un juego de salida. Hoy en día, ¿vale? Hoy en día, quien no sabía cómo es, que no sabe cómo es Final Fantasy XV. Y yo no sé, francamente, es un tío que no tiene absolutamente ningún contacto con redes sociales, que no tiene ningún contacto con YouTube. Ese tío no compra el juego directamente. O sea, es imposible. Ese tío no existe. Es imposible que tú no sepas. De repente, ¿en serio es un juego? No es justo decir a todo el mundo, sabías a lo que venías, porque aquí y a lo largo de esta última semana, desde que pasó la filtración en Perú hasta que el jueves empiezan a haber análisis en el foro de Mary, en el foro del otro lado, en el foro de Vandal, empieza a salir usuarios que tienen esto, empieza a decir, que esto es así, coño, no me digas, que esto es así, pues no lo han dicho, oye, que esto es de esta manera, solo faltaría que se hubiese sabido. Pues entonces tampoco todo. Es justo que digan, la gente sabía lo que venía y da igual que se llame Versus 13, que 15. Si de repente alguien, tú puedes llegar a decir a alguien, pues yo me pensaba que era un Final Fantasy por turnos. Hombre, pero eso, bueno, eso se ha podido hasta probar en las demos, hombre. Eso se ha podido probar en las demos. Lo único que... Correcto. Pero la simplicidad que tiene el sistema de combate, que es una de las cosas que estamos diciendo aquí, pues eso no lo ves en la demo. En la demo esperas que... Bueno, me han enseñado esto, pues seguramente haya una progresión. Yo estoy poniendo esto como ejemplo, ¿eh? Como las invocaciones. Cuando salió Ramu en la demo, dijiste, coño, sale Ramu. Pues igual, pues luego me saldrá, pues en vez de salir de esta forma, pues igual luego, pues lo puedo llamar cuando yo quiera, o se lo puedo asociar a un personaje. Pues no, pues sale en cuatro momentos. Dale, Salva, perdona. No, yo solo quería apuntar lo que decía Fran. Yo creo que se entiende que la crítica que se está haciendo aquí en el podcast es más por la decepción de lo que se espera de un Final Fantasy numerado que no por la calidad del juego en sí. Y eso lo podemos ver en otros títulos. Yo que sé, Resident Evil 5 es un juego de 8 y un 8 no es una mala nota, es un notable. Y yo tengo juegos de 8 que son una pasada, pero no es lo que espero de un, por ejemplo, Resident Evil 5 o el 6. O el 6, y entiendo que es esta dualidad de crítica o de puntos de vista que no invalida que estemos ante, yo creo que un título que al menos lo que he jugado yo es prometedor. Alba, es que esto, si lo llevamos al extremo, es muy fácil de entender. Quiero decir, a mí si en el cine El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, alguien decide cambiar el nombre y le pone Saw 9, y yo digo, coño, me apetece una peli gore como Dios manda, y me voy a ver Saw 9, y me encuentro El Retorno del Rey, hostia, yo que iba a buscar Saw 9 porque ahí ponía Saw 9, digo... Joder, no voy a decirte que El Retorno del Rey es mala, no voy a decir que lo que acabo de ver es malo, pero es que yo venía a ver un Saw 9. Entonces, ahí está un poco el tema de que sea numerado o no numerado de cara a que el jugador espere un Final Fantasy con unas mecánicas más, llámalo tradicionales, clásicas, o algo un poco más parecidas a lo que lleva 15 entregas, como poco, recibiendo... Creo que al final acaba ofreciendo el juego. Pero Albert, no son 15, es que no son 15 entregas recibiendo. Tú miras Final Fantasy. Son 50. No, pero miras más. No, primero que son más de 15, ¿eh? Porque sí, han habido. Pero si tú miras Final Fantasy VI o Final Fantasy VII, va. ¿Y en qué se parece Final Fantasy X? ¿En qué se parece al 13? ¿Qué se parece? ¿Qué se parece el 9 al 4? Yo particularmente pienso que... No, escúchame. Yo creo que, salvando matices, yo creo que los 10 primeros Final Fantasy numerados, salvando los matices ya de meterse a analizarlo, para mí son gotas de agua, ¿eh? Uno cambia por aquí, otro sistema de combate lo plantea por allá tal cual, pero al fin y al cabo, yo creo que los 10 primeros son gotitas de agua en el ámbito juego. Sí, se van desarrollando, van evolucionando, pero mantienen los matices. Tienen puntos... Tienen puntos en común. Sakaguchi. Son lo mismo, Uematsu, tal cual, ¿eh? No, porque algo tan importante como es el combate es completamente distinto en Final Fantasy VI. En Final Fantasy VI. Lo que te cambia, Mote, es. Del 1 al 10, lo que te cambia es que la barra se te carga así y que el ataque puedo hacerlo así o así. Pero conceptualmente el sistema de combate es tal cual. Los definidos son idénticos. Gente, dos segundos. Salva se tiene que ir, lo despido. Y si queréis, seguimos. Y hay que leer mensajes, hay que hacer cosas. Ver, tenemos el tiempo ya en la cuenta atrás. Ya, se nos ha ido volando. Salva, ¿algún apunte adicional? No, la verdad es que no. Ya he dicho lo que quería decir. A mí me está gustando, pero entiendo que como Final Fantasy es difícil de ver. Aunque es verdad que hemos visto el Final Fantasy 11, el 14, el 13, que es un dungeon crawler. O sea que hemos visto muchos Final Fantasy distintos dentro de los numerados. Y tampoco, no sé si hasta qué punto es justo a criticarlo para que se salga de la línea cuando lo han hecho otros también. No, desde los últimos 10 años, desde, fíjate, por ahí dicen que ningún Final Fantasy ha superado a Lost Odyssey de Sakaguchi. Yo soy de los que piensa que Lost Odyssey está muy sobrevalorado, ¿eh? ¿Qué va? ¿Qué dice, hombre? Sí. Bueno, vale, déjalo, que abrimos otro debate. Que era un género que tal, que venga, era Sakaguchi. ¡Venga, Salva! Tiene mejor historia. A llorar todos. ¿Vale? Es otro tiene debate. mejor historia en las mil y una historias esa que se leen en los... Sí, sí, sí. Hay mucho... Que no se me tire nadie encima, pero hay mucho poser de... Tiene más mejores historias ahí dentro que en la mayor parte de las historias que tienen los videojuegos. No digo que no, pero pongámoslo en su justa medida. Sí, tiene razón. Blue Dragon también es de Sakaguchi, tiene a Toriyama, yo no voy diciendo que es el mejor JRPG. Y te digo una cosa, tanto Lost Odyssey como Final Fantasy XIII en sus tres entregas y como Final Fantasy XV tienen la misma nota en Meri. Ojo, ahí está. Salud, tío. Hasta la semana que viene. Bueno, chicos, un abrazo a todos. Gracias por estar ahí. Bueno, pues vamos a ir poniendo ya las notas finales. Notas finales antes. Conclusión. Pero muy rápido. Hay que leer mensajes, que imagino que habrá unos cuantos. Y hay que ver si tenemos audios, que ahora nos dirá Dani. Sí, había uno, porque lo hemos hecho monotema de Final 15. Había uno. Perfecto. simplemente conclusión, que es buen juego, indudablemente un título de este presupuesto, con equipo que consideras que tiene a lo mejor de la industria japonesa currando, trabajando en Square Enix, que lleva tanto tiempo en desarrollo que bueno, también tiene mérito lo que ha hecho Tabata y demás, o sea, no puede ser mal juego, tiene sus momentos brillantes, tiene pues su sello de triple A y seguro que vas a funcionar. Dime. Te hago una pregunta, ¿no? Porque viene al hilo de lo que dices, si alguien se acerca al juego que no sea seguidor de la saga, va a disfrutarlo más que si esto lo eres. Es lo que yo quería saber. Eso es que este Final Fantasy, si tienes 14 años y te acaban de regalar y una Play, tienes 38 y no te has jugado todos los Final entonces Fantasy, mereces la muerte, pero en ese caso, y además seguro que los tienes comprados y no, no me haga preguntarte si ha jugado juegos que yo he jugado. Bueno, eso. Vale, igual salimos, pero creo que este, que para alguien, un adolescente que no ha tenido contacto nunca con un Final Fantasy y le cae pues una One o una Play 4 y de repente le de regalan esto, creo que lo va a disfrutar mucho más que alguien que tiene la idea preconcebida de lo que significaba Final Fantasy antes. Nacho, me acabas de dejar rotísimo. Sí, a ver. Es verdad, hay gente hoy en día que tiene 14 años que no ha jugado Final Fantasy. Pero eran muy críos. Es depende de la mente también que lo. Si tú vas con las ideas preconcebidas de. Nacieron con un versus bajo de la experiencia de toda la vida, ¿verdad? La idea preconcebida de toda tu experiencia. Como haber crecido sin haber visto Jurassic Park. Ay, que eso te, pero calla, ¿cómo? Pensando, muere, ¿no? Muere. Ni Matrix, Albert. Matrix. Ay, señor. Ni Dragon Ball. O sea, gente. Pero a ver, que en definitiva es muy buen juego. Es muy buen juego. A ver, yo he cancelado mi reserva. Pero porque no lo voy a comprar ahora. Pero te ha decepcionado, pero no porque sea... Me ha decepcionado porque, ya te digo, después de la charla que hemos tenido con, mira, pasa esto, digo, pues no, pues de momento, mira yo, que... Yo te digo una cosa, Nacho, leyendo tu timeline de Twitter de estos días, parecía que alguien de Square Enix o de Koch Media se hubiese acostado con tu mujer, porque no era normal este hate. No era normal, dije, relax, por favor, juégalo, dale una oportunidad a este juego, bueno, de verdad, que yo creo que hay un buen juego dentro de Final Fantasy XV. Yo creo que hacía mucho tiempo... Sí. Hacía mucho tiempo que yo no tenía ilusión por un juego de rol japonés, ¿vale? Los juegos de rol a los que venimos jugando últimamente son los mejores, por lo menos, son juegos de rol occidentales, ¿verdad? Cogemos, por ejemplo, sí, incluso la saga de Witcher o la saga Mass Effect, por decir algo. Y este me hacía, por primera vez, me hacía ilusión. No sé, no he llegado sin saber prácticamente nada de Final Fantasy XV, excepto lo poco que no he podido evitar saber, pues, ¿sabes? Por redes sociales y demás. Y, ostras, me hace... Es un juego por primera vez por el que tengo algo de ilusión y creo que por lo que he podido escuchar de Fran, a pesar de que muchas de las cosas que ha dicho han sido malas, por lo que he podido escuchar de Fran, aún hay tiene que haber un buen juego dentro de Final Fantasy XV y desde luego yo tengo muchas ganas de descubrirlo. Bueno, pues cuando lo descubra nos lo cuentas. Igualmente yo en ese sentido me voy a esperar a que baje de precio o que se lance una edición GOTY o que haya cualquier historia, porque hay DLCs planeados. Son pases también, la verdad. O sea, tienen también ahí contenido descargable futuro previsto, ¿no? O sea, hay trozos de historia. Que tendréis una edición. Hay trozos de historia, literalmente, que hay personajes que desaparecen y que luego aparecen y que tienen... Pero me refiero que hay verdad que se puede comprar con Season Pass. Yo no lo he comprado con Season Pass. No lo sé. Pero bueno, igualmente lo compraremos, sí, por supuesto, pero inicio. A un multijugador, para no sé cuándo. No, cierto, dentro de la caja ya te aparece el típico folletito invitándote a que compres Season Pass. O sea que el contenido aparte va a haber seguro. Sí, lo que Albert dice es un DLC que habilita un modo multijugador. Es lo que vamos a traer del juego ahora mismo, en mi caso. ¿No, Fran? No, lo de modo multijugador no lo he visto. La primera noticia que tengo. Pues es que no sé si estoy soñando. Se ha anunciado que cabe. Sí, sí. La guía es preciosa, ¿eh? Es cara, de cojones, pero es preciosa la guía. Nada, yo venga, para concluimos. Cerrar, que no sé, la verdad es que no... que Sergi me ha dicho eso, me da la impresión de que lo he machacado y no era mi intención, ni mucho menos. Sí, poner un poco sobre aviso a los fans tradicionales de cuáles pueden ser sus faltas y tal, y un poco mis quejas personales comparándolo con otros juegos que pueden ser similares hoy en día en el mercado, pero que sí, no es que no puede, es un buen juego que está hecho con muchísimo gusto, tiene mucho trabajo encima. Creo que mucha gente lo va a disfrutar a diferentes niveles y nada, y de eso, desear que todo el mundo que lo juegue lo disfrute. Yo me quedé con una buena sensación cuando lo terminé. También tenía un poco de peso las partes que no me habían gustado, que ya las descubriré, pues también la verdad es que me quedé un poco tocado con una de esas partes, pero yo me quedé con una sensación bastante cálida y bastante agradable una vez finalizado el juego. Y no, yo espero que la gente lo disfrute, como ya digo, en cierta medida. Si no fuera por Atlus. Atlus es la nueva Squaresoft. Una cosa que ha sido una constante, este juego me ha dado una gana terrible, Nacho, de jugar a Persona. Lo tengo en mi casa, Fran, si lo quieres, llévatelo la próxima vez que venga. Cuando venga análisis voy a hacer esto, que la semana esta que me habéis tenido con Final Fantasy la voy a echar con Persona, a ver qué tal. A ver la diferencia entre unos y otros. Bueno, hay que leer mensajes, ¿vale? Tenemos el tiempo ya justo, como decía. Así que nada, Albert, acércanos un poco comentarios. Pues obviamente hay mogollón, voy a leer los máximos posibles, que mira qué horas son ya. A ver, tema Final Fantasy, como no podía ser de otra forma, con un Final, pues la gente súper animada y dando opiniones de todo tipo. Por ejemplo, a Toparonda, ojo este, que es que es de los últimos que ha llegado, pero me ha gustado. Dice, señores, el Final 7 será igual que este, pero con otro skin. Me da miedo, de verdad. Joder, no me lo cambies tanto. O sea, espero que se respete un poco la estructura básica. Oye, de Final 7. Por lo poco que se ha visto, me da a mí que vos ya, van a ir por ahí los tiros. Joder. Rafael Martínez dice, Nacho analizó mi tan amado Final Fantasy VII en su día, cierto, qué grande, dice, y lo leí hace algún tiempo, claro que sí. Fue cuando tus primeros análisis. Me da vergüenza. No escribía muy bien, ¿eh? Lo llevaba fatal. Me da vergüenza, creo que hay que incinerar ese texto, me da vergüenza leerlo, sí. Tendrías que ver mi primer texto de último online. En fin, seguimos. Yoyo 321 dice, la marca siempre vende, será que Call of Duty no vende solo por el nombre, que los hay mejores y peores. A Tormenta Peluda, turno nocturno, dice, ay Dios, que Final Fantasy XV se ha marcado un Lords of Shadow 2, haciendo referencia a lo que decía Fran, la infiltración de esa, que hay algunas fases que no acaban de entender muy bien qué coño han hecho. Hay ratas, no se convierte en rata, ¿no? Entonces no está tan mal. Dale. No llega a ese nivel. Josué Sánchez dice, ¿corrige algo ese parche 1.02 que por lo que yo he leído, hablo yo, son 8 gigas de parche de día 1? ¿Qué leña le aporta eso el juego? Fran ha muerto. Fran está acabado. Ha llegado hasta donde ha llegado. Disculpame que me he quedado. Estaba con esto muteado y no me ha faltado agilidad. ¿Me lo podéis repetir, por favor? Sí, el parche del día 1. ¿Qué aporta eso? Lo de la cacería que de las noches y no sé qué más haya añadido. Vale, sí, no. Una cosa muy curiosa que es la versión que yo he jugado. No tenía una opción para acelerar el tiempo. Lo normal en un juego con 5 días y noche. Una parte considerable de misiones de caza eran con criaturas que solo aparecían por la noche. Uh-huh. Entonces, pues te tenías que quedar ahí con los brazos cruzados. No te quedabas ahí, sino te ibas a hacer otra cosa y tal, hasta que fuera a anochecer y luego ya pues iba por la misión. El último parche ha añadido una opción para adelantar el tiempo, así que ya puedes jugar un poco mejor con eso. Entre otras cosas, es un Phantom Cigar, versión Final Fantasy. Yo, una pregunta os hago, o sea, ¿realmente la opción de tirar para adelante atrás en el tiempo la sacas el día de lanzamiento? O sea, nadie en el proceso de creación durante 10 años no se ha dado cuenta del plan. Hostia, falta algo aquí. O sea, llevo media hora esperando a que se produzca tal evento. Quizá me falta algo aquí. Esto estaba hecho, ¿sabes? Pero lo típico que dices, oye, ¿no lo habéis implementado? Venga, pero no lo habéis implementado. Grave, sí. De todas maneras, creo que esto. ¿Qué te escapas el último día? Esto de los ciclos de día y noche creo que no estaba. Que no estaba previsto incluirlo en el juego. Hasta la semana pasada, ¿no? La noche la pusieron la semana pasada y el avanzar esta. Oye, en serio. En fin, sigo. Manchuzas dice, Square quiere que su saga parezca cool y no duda en echar la sustancia por la borda si así consiguen más estilo. Carlos Forca dice, había visto poco gameplay y me daba mejor pinta, pero el combate lo veo muy flojo para jugarlo 60 horas. Muy, muy simplón y machaca. Desde luego de Devil May Cry 4. O Bayonetta, nada de nada, como bien dice Nacho. Precisamente ahí machaca botones con mucho más arte. Tuno preguntaba a Fran, dice, a ver, para que me haga una idea, ¿es más complicado el combate de Final 15 o del juego de Deadpool? ¿Del juego de qué, Albert? Deadpool. Masacre. No he jugado al juego de Deadpool. No he tenido el gusto, era un chiste porque es muy malo el combate. Sí, no lo sé. Era un chiste. Franchuda también decía antes, que dice, decir que se asume que Final Fantasy no va a tener turnos en 2016 cuando Dragon Quest o Persona los mantienen es de traca. Uf. Yo particularmente, digo, no soy el mayor fan del JRPG por turnos, sí. Pero yo no creo que sea una cosa hoy en día tan descabellada, teniendo en cuenta, como digo siempre durante esta temporada, que los juegos más jugados de móviles son los de juegos de rol por turnos. Sí. Hombre, o sea, se asume y es fácil de asumir porque Final Fantasy, los anteriores Final Fantasy, no tuvieron ya los turnos, los quitaron y además... No desaparecieron. El sistema TV evolucionó a una forma en la que tú realmente no veías el turno, pero el turno estaba... El turno estaba rotando. El turno está escondido, pero vamos a ver, cuando Caballeros de Antigua República hizo el sistema que hoy conocemos como Mass Effect, ¿vale? Sigue siendo un combate por turnos. Lo que pasa es que los turnos son internos y no los ves. Bueno. No los ves de forma que ya no se puede llamar por turnos. Turnos en el sentido en el que no para todo, todo completamente hasta que tú dices, vale, asigno esta cantidad. O sea, turnos es Bravely Default. Estos son turnos. Final 6. No creo que deba ser tan explícito. Claro. Pero, o sea, un turno es sencillamente una unidad de tiempo en el que te digo, hasta que no pase la siguiente, tú ya has hecho las acciones que podías hacer en esta. En espérate a poder hacer más. Eso da igual, barrera que lo plasmes con una barrera. Es como decir que tu vida, ¿no? La tuya real, la vives por turnos, ¿no? Muy pequeño. Podría ser. No por turnos. La vida se vive por capacidad de reacción en un tiempo determinado y eso es un turno. Claro, pero no, ahora mismo, si os podéis poner técnicos así y hacer el ridículo de esta forma, me parece muy bien. Si no te parece bien que te hayas sacado los colores con que está vigente el sistema de combate por turnos después de haber dicho que es una cosa que no es de ninguna forma. A mí no me saca los colores porque si tú miras Final Fantasy XIII, no es un juego por turnos. Si tú miras Final Fantasy XII, que es un sistema juego, es por turnos, es una TV. No es un sistema por turnos. El último Final Fantasy que fue por turnos fue el 10-2, si no recuerdo mal. Vale, pues la próxima vez Square Enix una opción para que el turno sea explícito y que lo tenéis lo vean. Ahora lo dices en serio. Una cosa es que Dragon Quest, que es una serie que no haya hecho turnos hasta el día de... O sea, que haya mantenido la serie, digamos. Haya mantenido la forma de trabajar hasta el día de hoy. Al día de mañana cambie. Eso sería una cosa, digamos, tal. No me esperaba que esto, que es la primera vez que lo haces, o sea, como es la primera vez, no me lo esperaba. Pero en serio, que hoy en día, después de todo lo que has visto en las demos, de todo lo que has visto en vídeos, de repente te pensabas que Final Fantasy XV era un juego por turnos. Si realmente pensabas que Final Fantasy XV era un juego por turnos después de haber visto todo lo que se ha visto por YouTube, por demos y por tal. Esta discusión la teníamos desde el Tokyo Game Show, desde la primera vez que se pudo probar, o sea que no es nueva de ahora. O sea que esto ha salido ahora, pero esto ya sabíamos que no era por turnos. Si incluso después de todo eso pensabas, o sea, llegas al día de hoy pensando que Final Fantasy XV es por turnos, tienes un problema mental grave. No es que pensásemos que es por turnos, es que pensamos que esto no es adecuado. O sea, pero eso es otra cosa. Esto lo hemos dicho antes, estamos volviendo a comentar lo que hemos comentado antes. Cuidado. No hemos mencionado que hay una opción, digamos, para hacer los combates algo más pausados. Lo que pasa es que a mí al menos no me ha gustado. A mí no me ha funcionado. Y lo he dejado en el modo normal. Venga, Albert, dale caña, que nos enrollamos. Solo un apunte. Y ves concluyendo. ¿Divinity Original Sin es por turnos o en tiempo real? Este es un sistema original. ¿La OCA es por turnos o en tiempo real? Tercer tipo de sistema de combate que hay. Sigo con los mensajes. ¿No te gusta cómo está enfocado Divinity Original Sin? A mí me encanta. Sí, pero es por turnos. Y ya está. No hay original ni nada, es por turnos. Y no hay ni barrita ni hay nada. Es por turnos. Pero es Divinity Original Sin, no es Divinity Original Sin 15. Bueno, sigo con Rubén Costa. Dice, venga, va. Dice, no he jugado en la vida ningún Final Fantasy. No sé si empezar por este. Puerta de acceso a la saga. Decíais que sí, ¿no? Perfectamente. Perfectamente y además ideal, creo. Vale. Oakenshield dice, esperaré al The Last Guardian, que es lo que voy a hacer yo. Dice, dependiendo de lo que salga, pillaré uno u otro. A ver, espérate a ver cómo acaba el otro, porque es un paralelismo. No lo he visto en la versión final. Ya os conté lo que jugué, que es la misma demo que se ha visto hasta ahora y bien. Un añadido más y bien, pero bueno. Hay vestigios de Play 3 por ahí todavía, ya os diré. Venga, pregúntale a Kenshin cuántos correctos llevamos. Nos lleva la cuenta el latiguillo al ataque. Correcto. Y por último, que si no esto se nos va de madre. Sí. Fran, preguntan por aquí qué tal la versión de Final 15 en Play 4, si petardea mucho o hay mucha diferencia con respecto a la versión de Play 4 Pro. Sí, a ver, había contestado en Twitter. La versión de Play 4 va bastante razonablemente bien, con algunos tironcillos y tal. La versión de Pro bastante sólida, con algunos problemas de frame pacing, porque tiene dos tipos, un poco, bueno, la aplicación es un poco más larga, pero con Pro pues tienes más opciones, tienes una opción de más estable y otra opción más con mejor calidad de imagen, pero creo que es un juego que técnicamente cumple en cualquier plataforma. Yo creo yo también lo he jugado en la normal y vamos, que también lo he visto bien. Sí. Lo he visto sólido y vamos, he jugado sin problema y sin echar en falta nada. Albert, último. Pues ya estamos, es que no paran de entrar. O sea, venga, que, pues ya lo dejamos ahí porque tenemos un audio y no es plan. No. Venga, algunos no, algunos bueno, deberíamos tenemos estar que aparcar el coche. Pensando en aparcar el coche pasado mañana, que es cuando yo lo voy a aparcar. A ver si puedo llegar a una clase que tengo el miércoles a las 12. Venga, Dani, dale rienda suelta a esto que vamos a contestar un audio que hay por ahí. Micro abierto. Hola chicos, soy vuestro amigo Hawkinshield y nada, en el momento que estoy grabando este audio pues estoy esperando que aparezca en Meri vuestro análisis sobre el nuevo Final Fantasy, que la verdad nunca he sido aficionado, he jugado solamente al 7 y al 10, pero después de ver los trailers, después de haber visto esa pedazo de película, que sí, a nivel de guión es una auténtica patata, pero a nivel técnico es de lo más impresionante que he visto en los últimos años, ¿eh? Madre del amor hermoso. Simplemente espero y deseo que después de 10 años de producción, pues el juego esté a la altura. Desde luego va a ser una auténtica bestia parda a nivel técnico. Espero que las misiones secundarias no sean repetitivas hasta decir basta, pero lo que más me atrae, y espero que así sea, es que sea una historia convincente. A mí por lo menos las historias del 7 y del 10 sí me gustaron. A ver, y luego una última cosita. Fran, Relaño, Juan, ¿qué pasa? ¿Para cuándo vuestra sección retro? A este paso está in the vais making. A trabajar menos que Albert, que ya y menos dice. No me hagas hablar. Un saludo. Bueno, amiguete. Perdón. Okay, en tiempo real contestando ya. Hemos contestado. Y yo creo que bien, ¿eh? Además, con respecto a lo del podcast retro, pues ahí estamos, ¿eh? A ver si esta semana por fin sale, pero vamos. We are on it. Vamos, efectivamente, vamos arrastrando historias. Ahora las contaremos si al final sale lo que ha pasado. Vale, el resto prácticamente está, creo que está todo. Habla de las misiones secundarias, yo creo que también sí, se ha dicho algo, ¿no? Muy ligero. Si quieres aportar algo, Fran. Quizá un poco por ahí. Ya está, sí. Bueno, técnicamente es un pepino, o sea, visualmente es muy, muy, muy fuerte el juego. Y audiovisualmente, porque eso es también marca de la saga. Sí, la banda música, sonora, ¿no? Fíjate que, vamos, echamos de menos a Nobuo Uematsu, pero no. Obvio. Compositor actual, ha tenido el tipo sí, que es de lo mejor del juego, ¿eh? Uh-huh. Bueno. Y además que ahí tiene la posibilidad de meter música de antiguo los capítulo de la saga. Está bueno. Y vamos, te la dan, digamos, en el propio juego, comprándola con dinero del juego, no mediante DLC como pasa tantas veces últimamente. Bueno, secundarias, exactamente, ya con eso. Sí, no, bueno, la verdad es que no tengo mucho que añadir. Las misiones secundarias, ya como ya hemos comentado, que el único problema que tienen es el de que son muy simplonas, de ir, matar gente y volver y tal. Pero bueno, pues tiene bastante variedad y se combina bastante bien con algo que ha comentado Salva. Si te pones a hacer misiones principales con misiones secundarias, con actividades en plan pesca y tal, se hace todo bastante ameno y creo que lo disfruta más. Y luego, bueno, lo que habéis dicho, técnicamente es una maravilla y da mucho gusto andar por ahí. Mm-hmm. Bueno, pues amiguete Hawkinshield, ahí tienes el apunte. Así que yo creo que después del podcast largo que nos ha quedado con respecto a esto, tienes que tener ya claro si lo quieres catar o no. Por lo que dices de que has jugado el 7 y el 10, yo también soy de los que jugaron el 7, después me desconecté un poquito, el 8 también le di un tiento. Pero quizás sea una forma de volver. Juan. De volver. Bueno, yo es que el JRPG no me ha hecho esa ilusión nunca, vale, cosas vale, como okay, son. Okay. Hay que ver, Juan, hay que ver. Ya no, me han hecho ilusión otras no cosas. Sé yo he jugado aventuras conversacionales. El podcast retro ese tipo de personaje. Te descalifica no sé yo, del no sé podcast retro. No, en absoluto. Yo puedo hablar de dinámica, amiguetes. Vale, vale. Esas cosas. Digo que quizás sea una forma de volver. Es lo que yo quería decir, para él y para gente como yo, que más allá de la coña, a lo mejor pues nos invita a jugarlo más de lo que probablemente os invita a vosotros. Eso tampoco termina de ser malo del todo. Seamos minoría o no, pero quiero decirte, eso es una forma de verlo con un punto de vista positivo. No quiero decir que sea solo ventajas. Al fin. No, hay previsiones de 10 millones de unidades. Bueno. A ver qué pasa, ¿no? Ya es una barbaridad, pero bueno. Es decir, veremos si entra. Me solidarizo contigo, Hawkinshield, ahí donde estés, allende las tierras australianas, neozelandesas. Amiguete, con tu mensaje vamos a ponerle punto final a esto. Si Dani nos suelta la música, nos vamos. pues vamos a acabar. Era de recibo que el programa, pues eso, girase en torno a Final Fantasy XV. Primero por la expectativa, después de tantísimo tiempo, que menos, ¿no? Que dedicarle un programa íntegro, efectivamente. Eso ya de por sí lo justifica, pero sobre todo porque, como hemos dicho una y otra vez a lo largo del programa, el resultado tiene sus pues eso, pros, contras, claroscuros, y era necesario explicar cómo ha quedado la cosa para que nadie se lleve a equívocos, aunque al final, incluso entre nosotros, como habéis visto, hay puntos disonantes. Eso un poco también representa un poco el espectro de prensa. Ha habido notas que se mueven básicamente entre el 8 y el 9. Sí. Básicamente ese es el baremo de puntuaciones. Han descolgado por ahí un 9,5 por arriba, un 6 y un 5 por abajo, pero el resto se concentra en 8-9. Y hay, bueno, distintos aspectos para el combate. Unos les ha encantado, otros han dicho, pues simplista, aporrear botones, como bueno, hemos mencionado antes. Y hay puntos distintos para mismas situaciones, ¿no? Con lo cual no es malo, pero sí es uno de esos juegos que polarizan. Exacto. ¿Vale? Bueno, pues nada, seguro que está ya más que claro para que podáis juzgar vosotros, y ahora pues jugando, como decía antes Fran, y con los comentarios que lleguen a partir de ahora, cuando la gente vaya invirtiendo horas en el título y ver qué es lo que acaban pensando. Nacho, dentro de 7 días volvemos con todo lo que haya dado de sí eso que decías al principio. Sí, Game Awards o rapidito, o especialmente pues PlayStation Experience, y a ver qué salta, si tenemos ya de las Guardians, si no tenemos las Guardians, hay que esperar un poco más, ahí va a estar. Y nada, decir que este Final Fantasy, bueno, canónico al final, pero bueno, me voy a esperar para jugarlo, lo cual, y el chasco inicial, o mi decepción ya pues, confirmadísima, no quiere decir que no lo vaya a jugar. Cuando tenga tiempo, pues en un verano, seguramente le echaré las horas que requiere. No deja de ser buen juego, pero sí que, como decía al principio en mi pequeño monólogo, creo que está lejos de la excelencia de los clásicos, pero aún así, disfrutable. Bueno, eso es bueno. No, no sea todo negativo, porque no lo es. No lo es para nada. Es simplemente, como hemos dicho, ser justos para con la historia de la saga y un poco el legado de pues, una franquicia mítica. Fran, un abrazo, tío, y buen curro. Good job. No, Juan, un abrazo. Y nada, pues yo voy a descansar, que falta me hace. Nada, que la gente lo disfrute, y estaré, ahora que ya sabe mi opinión, yo tengo ganas de leer la suya. Así que a ver cuál es, cómo queda este juego en el consciente colectivo. Muchísimas gracias por estar ahí, y nos seguimos viendo aquí en Distinción. Saludos. Por cierto, Fran, de tu parte voy a mandarle un abrazo fuerte, un abrazo rocoso a Zona Foro, a Americonsolas, que se han portado educadísimamente a lo largo del día de hoy, también de la previa. Un poco a contestar a uno más, como a Yoshi, por ejemplo, que a él le ha gustado más el juego que a mí por el combate. A ver si puedo darle a conversar un poco más con nuestra gente, que la verdad es que nos han tratado muy bien. Yo no sé, están haciendo mayores, ya están dejando de flamear. Puede ser. Pues es un abrazo a Americonsolas. Bueno, pues un abracito para ellos, para ti, Fran, otro para ti, Mote. Hasta la semana que viene, chicos, haters con el hate, y buena suerte en la grieta del invocador. Nos vemos la semana que viene. Chao, tío. Es mía y de Taylor Swift. Relaño, nos oímos en breve, si Dios quiere. Pues sí, a ver si en breve podemos ir, porque a este paso vamos a superar el récord de Duke Nukem Forever, que creo que está en 14 años, ya nos va faltando poco. A ver si suerte, y esta semana ya grabamos. A ver qué pasa, estamos ahí. Como decía Fran, estamos trabajando en ello. Albert, nos estamos yendo, tío. Un abrazo grande, hasta la semana que viene, macho. Pues nada, hasta la semana que viene, y ya sabéis, audios, que esta semana hemos tenido solo uno. No. Los hemos cropeado nosotros, los hemos reducido a uno que era solo de Final Fantasy XV. Hay como 7 más, Albert. Vale, Dani, guárdalos, que luego se nos enfadan. Sí. Guárdalos. Pues los 7 tenemos, un programa entero para ellos. Pues venga. Especial audios. Un día grabamos otro, y así estas navidades podemos escaquearnos una semana antes. No, a ver, escúchame. Audios, ¿sobre qué os parece Final 15? Si está a la altura, si no, si esperabais combates por turnos o en tiempo real. Lo que vosotros queráis decir del juego, y obviamente de lo que se nos viene, que ya está aquí Last of Us. Cogéis Claudio Last of Us, y lo mandáis a Last of Us. Ahí Last of Us, en fin, Last Guardian. ¿Sabe algo que no sabemos nosotros? Puede haber un teaser en los videos de Game Awards. @mestation.com. Y yo insisto, dejaros de patochadas de los Backstreet Boys estos. Si queréis un final como quien manda, Brayfex. Lo tenéis gratis en el móvil. El 8. Este de aquí. Ese también. Fuman pipa. Bueno, gente, un abrazo muy grande a los fans de la saga, a los que lo sois menos, pero habéis acudido igualmente a informaros de lo que tiene que aportar este Final Fantasy XV. Y en general a todos los que nos oís semana a semana desde hace un chorro de años, que no decepcionáis, no defraudáis, no nos abandonáis nunca. Como digo, muchísimas gracias. El lunes que viene más. Saludito, adiós.